Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Vox 102.9. Desde este momento y hasta las 21 te hacemos compañía. Quédate con nosotros, que así comienza Good Karma Radio Show. Muy bien, vamos. Buenas tardes para todos. Se acabó enero. Se acabó Tengo enero. Una novedad, se acabó enero, gente. Pero que... hola, pero que ya es interminable es enero. ¿Qué tal, Zeta? ¿Cómo estás? Hey, pero ¿qué pasa, Karmadictos? ¿Cómo estás, Briggs? ¿Cómo estás? Excelente, con, niña, mucho, con mucho calor. Señorita Grey. Hola, Zeta. Hola, Briggs. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Pulpo. No sé qué quiere, te hace algo así con las manos, que como que levantes algo. Que... Pero que el pulpo solo agita ¿qué? Sus tentáculos. Listo, listo. ¿Estamos ahí bien, Bricha? Sí, perfecto. Hablemos de enero, que me hace acordar un grupo que yo tenía que me he salido porque hola enero, hola lunes, hola martes, parecían todos, pero Dios mío. Yo no me había percatado de que se estaba haciendo tan largo hasta que empecé a ver los memes. Sí, es como que... Día 54 de enero. Tal cual. A mí una amiga me pasó en un grupo un mensajito. A ver, yo no había visto ningún meme hasta ese momento que decía día 95 de enero. Y digo, ¿de qué se trata esto? ¿De qué te pusiste acá? No entiendo nada. ¿Cómo que no entendés nada? Por poco no se me ofende. Que habrá sido Luisina. Exacto. Pero iba a reivindicar el meme de Luisi que nos pasó al grupo. Perdón, ya lo entendí. Sí, pero que Corin, nuestra productora, dijo, pero no entiendo nada porque toda la gente habla del 54 de enero, del 95 de enero. Ahora que lo pensamos bien, se me hizo bastante pesado a mí. Y sí, porque... No, eternamente ha sido el mes más largo. Sí, sí, siempre es el mes más largo, sí. Porque históricamente uno generalmente cobra antes de las fiestas. Claro, entonces, la patina todo antes del 31. Exacto, o sea, aquel 31, gente, con suerte el 25 ya no te queda un peso. Que no te queda pasta, tío, para festejar después. Gente que se fue de vacaciones y viene sin un centavo. Totalmente. Que son, a ver, que son vacaciones. Después caen al multishop a decir, no me fías. Que son vacaciones. Primero. ¿Cómo era eso? Eso era algo que se tomaba en algún momento del año, ¿no? Pero no tengo ni idea, tío, que cuánto hace que no viajo, pero por Dios. Hay que armar algo. Mi ascendente sagitariano me está pidiendo un viaje. Sí, hay que decirle que arme un tour, porque así uno se motiva. Claro, tiene que diagramarnos los países a visitar, ¿no? Bueno, por supuesto. Pero bueno, nada, a ver. Uno tiene que ponerse feliz. ¿Por qué? Porque ya terminó enero. Y febrero que se pasa volando, pero como este año es bisiesto. Es bisiesto, tampoco. O sea, pelota, enero terminó siendo como un día completo de verano sueco. Claro, más claro, o menos. Pero uno un intenta de 24 horas. Uno intenta dormir y tenés el sol que te está pegando ahí a las 4 de la mañana y no tenés momento en el que te puedas ir a dormir porque son las 12 de la noche y todavía tu cuerpo dice, estoy cansado, pero hay sol. Pero estoy cansado, hay sol. Claro, quiero dormir, pero sí el sol. Y si te vas al Olivo o Pitió, ya viene al norte, ala, tío, que no descansas nunca. No, jamás. Bueno, a mí me pasó todo lo contrario. Yendo en invierno, quiero salir, pero... Está de noche. Las 3 de la tarde. Son las 3 de la tarde y está de noche. Pero la primera vez que he ido, a las 8 estábamos durmiendo. Porque a las 3 ya estaba oscuro. Claro, pero uno iba a los restaurantes con las costumbres nuestras, ¿no? Que a las 8 de la noche, claro, vas a comer algo. ¿Sí? Vas a un restaurante, hola, sí, no, la cocina ya cerró. ¿Perdón? Pero, ¿cómo? Pero no te ha pasado, me ha pasado a mí para festejar mis 40 en Estocolmo, pleno verano. 9:30 de la noche y nadie nos atendía. Te salvan solamente los locales del payasito. Encontramos un local en Gamblaston que nos hicieron una buena comida. Todo para decir que festejaste tus 40 en Suecia. Pero por supuesto, que subí con 39 al avión y bajé con 40, pulpo. Y con mucha lluvia, recuerdo ese día, ¿no? No, el que llovió fue... ¿El día siguiente? Sí. Ajá. No. No, llovió otro concierto, pero no cumplía 40 y cumplía 39. Siempre de cumpleaños estamos en concierto, claro, ¿viste acá? Claro, yo fui 39 y 40. No, 38 cumplía, perdón. Ya está, ya dijimos, hablamos de edades, hablamos de viajes. Ay, sí, por Dios, pero ¿para qué me ha hecho acordar que cumplía 40? Hablamos de enero, hablamos de febrero. ¿Qué tenemos esta hermosa tarde? ¿Qué va a pasar hoy? Tenemos entradas para sortear. Bravo. Atentos todos ahí a estar interactuando con nosotros. Vamos a tener una consigna. A ver. Sí. ¿La consigna cuál es? Que nos van a tener que llamar. Así que atentos. Van a tener que gastar, a ver si tienen crédito. Que enero se ha hecho largo, capaz que no tienen crédito. Uy, hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Así que guarden un llamado para nuestra radio, para el... ¿querés que lo diga yo, Brix? Yo te estaba hablando. No, escucho voces. Pero pensé que estaba volviéndome loco, pulpo. Él viste como que me señala los números y yo le estaba dando el pie para que lo diga, porque siempre lo dice él. Pero terminemos con la consigna primero. La consigna. ¿Cómo va a ser? Vamos a decir, cuando suene X tema, al primero que llame se gana el par de entradas. Ya podríamos decir el nombre del tema. Bueno, cuando suene... está llamando la gente, pero por Dios, ya... Todavía no dijimos qué tema. Esperáis un poco, niños. Entonces el primer par de entradas se va a ir con tal tema. ¿Con? Sí. ¿Y con cuál era? Que no me acuerdo. I Call Your Name. Con I Call Your Name. Atentos. Pero no es la versión que los roxeteros conocen. Que ustedes conocen. Cuando escuchen un I Call Your Name, no importa quién lo cante, ahí nos van a tener que llamar. Se comunican con nosotros, puede ser a través del WhatsApp, que es 11-6400-7047 o al 4200-6511. Así que atentos ahí. Y si no, al teléfono particular del pulpo. Pero ese no lo vamos a dar al aire. ¡Hala! Ahí ya lo tienen algunas chicas, me dijeron. Pero que está en Tinder. Así que... Ya lo publicé. Sé que la señora me va a cortar la oreja. No, bueno, es una mentirilla. Así que atentos, con el primer llamado se van a estar llevando sus accesos exclusivos para la escucha de parlantes holofónicos vamos a tener. No estábamos diciendo qué. ¿Eso? ¿Y cuándo es, tío, niño? Que yo no tengo mis tickets. Esto es el 7 de febrero a las 20 horas, va a ser en el Auditorio Craft. O sea, el viernes que viene. Sí, sí. Ya. Es el viernes que viene. Ya lo tenemos encima. Que nos volvemos a ver viernes y sábado, por Dios. Está organizado por parlantes holofónicos y invita a Good Karma Radio Show. Por eso estamos regalando estas entradas y la vamos a pasar genial, porque de esto se trata, compartir un rato escuchando música de una forma original con unos parlantes del sonido envolvente. Sí, que te envuelven. Ala, que me da miedo, pero no importa. Así que... Dicen que tienen 5 metros los parlantes. ¡Guau! ¡Ala! 5 metros de potencia, tío. ¡Epa! Pero que no empecemos con las cosas, pero ¡ala! No es el horario. Pero que si te dan con 5 metros, pero que vas a tener la experiencia de tu vida, quiero imaginar. ¿O no, por supuesto que va a ser una gran experiencia. Va a ser muy grande. Enorme, diría yo. Descomunal. Pero... No empezábamos con Big Black Cadillac. No. Pero que bueno. Que si quieren venir a disfrutar la experiencia, no importa que alguno escuchen, porque la verdad que con 5 metros cualquiera va a querer vivir la experiencia. Y recuerden que en la página están los tickets a la venta, pueden entrar, chusmear ahí. Recuerden que el día... Hay algunas promociones también. Sí, o sea, hay 2x1. No. Cada entrada sacada por la web sale 2.50. ¡Hala! Sacada en el lugar, en el mismo día, va a salir 300. Y si no, hay una promoción a través de la página que hay cada dos personas, 400 pesos. Ah, re bien, pero que te ahorras 100 pesos. Exactamente. Pero que es una genialidad eso. Así que ténganlo en cuenta para ir reservando sus entradas, porque las 2x1 son limitadas. No es así como que, ah, vamos todos con 2x1. Que voy el último día y quiero 2x1. No. Recuerden que falta muy poco tiempo y es este viernes. Es este viernes ya. Es este viernes 7 de febrero a las 20 horas. Esto así es que estén atentos a nuestra página, a nuestro Facebook. Esto es en Microcentro, acá en Capital Federal, en Buenos Aires. Yo, calle Florida y Lavalle. Exactamente. A una cuadra. Ahí cerca de Galería Jardín, pero que recuerdo esa Galería Jardín cuando íbamos a Bon Machine. A mirar los álbumes desde la vidriera. Y ahora los vamos a escuchar, pero qué nivel, y a oscuras, y con 5 metros. ¿Saben que la primera vez que vi el DVD de Entligen Live, lo vi en la vidriera, tío? En la vidriera de... ¿Quién de no ha visto...? Jardín? Imposibles en esa vidriera. O sea, creo que ha quedado las marcas de nuestras manos en esas vidrieras y los ojos, las lágrimas. No te digo la cajita, el plástico, el DVD en vivo, en la pantalla. Sí, porque el niño de... ¿Cómo se llama la disquería esta? Y se me ha ido el nombre. Bon Machine. No, la que está ahora, la que sigue actual. Cinema Records. Cinema Records. Había puesto el DVD de Marie en un televisor, en la vidriera, y estábamos todos así como niñatos, baboseándonos, porque era la única... O sea, no lo escuchábamos, de hecho. No lo veíamos. Veíamos las imágenes, pero bueno, imaginábamos a Mari cantando. Muy bien. Qué lindos momentos. ¿Quién no recuerda al niño Bon Machine con su madre? ¿Qué atendía con su madre? No me animaba ni a entrar, no tenía plata. ¿Pero cómo no me animaba ni a entrar? Había que entrar y toquetear todo. No me animaba, o sea, yo tenía miedo que me dijeran fuera por pobre. Había que tener una moneda importante. Sí, me he comprado estafa ahí, ¿no? Yo tenía miedo que me dijeran, vete, eres pobre. Ahí conocí a mi amiga Silvana. Yo salía a comprarme Turismo LP, no me acuerdo de qué país era. Y Silvana me dijo, ¿pero te gusta Roxette? No, me lo compré porque quiero un posafuente, niña, pero ala. Pero ¿cómo que sí, que me gusta, que si lo tengo en la mano? Ah, quiero verlo, sí. Y ahí empezamos a hablar y bueno, ala. Bien. No, yo... A ver, nuestro ritual con las chicas era ir en tren desde Caseros. Si nos has contado. Era... A ver, había un problemita. Uno tenía el valor de la plata para el pasaje o para comprar un conito de McDonald's. Claro, no había muchas opciones. No había opciones, o sea, era o compras el boleto de tren o tomás un conito en McDonald's. Saltearnos el molinete del tren. Dijiste, no, hacíamos algo mejor. Dijiste eso y me hiciste acordar tanto a Patricia que su ritual era el sábado ir ahí, pero el McDonald's era el clásico. Claro, sí, es que Pato iba conmigo. ¿Pero cómo hacían para saltearse el boleto? Buscábamos boletos que no estuvieran picados en el piso. Porque pobre, pero con dignidad, tío. Entonces, si había alguno picado, lo arreglábamos así más o menos. Poníamos el dedo en el lugar donde estaba picado y se lo mostrábamos al guarda como diciendo, yo tengo boleto. No. Y si encontrabas el ida y vuelta, listo. No, pero ahí era Jesús. Era la gloria. Pero encontrar el ida y vuelta era la gloria porque eso significaba que tenías un conito de McDonald's para poder comprarte cuando llegaras. Ahí en Florida. Sí, y me dices que el conito en ese momento salía 50 centavos y ¡hala! Claro. Que ya me está dando una CB porque... Estamos hablando de aquella época en que contaba. Pero por Dios, ¿cuándo? Parece... Estamos hablando de los 90. Pero ni en una utopía salía 50 centavos un conito. No, sí, salía eso. ¿Y ahora sale? ¿Cuánto sale ahora? No tengo ni idea. Pero ¿28? No quiero saberlo. No, 32, 45. No quiero saberlo tampoco. Lo miro por la app y compro 2x1, no sé. A ver nuestros oyentes que nos digan cuánto está un conito en un comida rápida. Está bien, ya lo nombré como 25 veces, más vale que me paguen por eso. Me está dando hambre con todo eso. Sí, es verdad, iba a llamar la señora que se queja que hablamos mucho y que no le pasamos Luis Miguel y va a decir que dejemos de hablar. No, nos dejó de escuchar. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, pero si nos está escuchando, señora, le mandamos no un beso. Vamos a pasar. Y no vamos a pasar Luis Miguel. A menos que cante un tema de Roxette, ala, que sería una genialidad. Ahí ya sería otra cosa, ¿no? La invitamos, con gusto. Sí, he dicho... ¿Se comunica con nosotros? Sí, he dicho Luis Miguel y me ha venido el documental, la serie que empezó de tu Taylor Swift, que ya me vi 3 capítulos, niño, así que podemos hablar si quieres. Yo vi solamente una parte. Ay, Dios mío, pero ala, ahí lo tienen. Y después le hablan a Taylor Swift. Hablamos, que me hablamos. Vi los 3 primeros capítulos. Me es interesante. Me interneció mucho. Pero que me va a interneciar, por Dios. No, a ver, ahora que termine. No, yo tengo tantas series, chicos, que no me agreguen una más, por favor, se los pido. Así que después me cuentan si vale la... Después me hacen el resumen. Por y quiero todo. Que empiece la de Luis Miguel también. Se estrenó, ¿cuándo fue esto? ¿Antes de ayer? Antes de ayer, sí, niño. No, estoy con otra yo. Bueno, después no puedes contar qué ves. No tengo ganas. Debe ser porno. Oyentes, debe ser porno. Por eso no nos quiere decir que ve. Hoy terminé Daredevil. Sí, ala. Bien, se da con Daredevil. Ala. Bueno, que todos miramos porno, Dios pero mío, ¿por qué no? Dios mío. Espero que sí. Mira, yo sabes que tengo ganas ahora ya de mandar el primer tema, porque bueno. Esta conversación creo que no da para más. Eso, vamos con el primer tema que no me acuerdo cuál era. No dijimos qué más tenemos en el programa. Ni para, después lo contamos, después la gente contamos. Sabe. Después esto lo es contamos. Nosotros. Sí, vamos sí, con sí. Kid Me Waiting y la Roxette. Wow. Radio Show. Está bien, Briggs. Sí, ahora vamos a decir de que se va a ir el programa. No me retes. O sea, todo el tiempo fuera del aire retándome de que no dijimos qué vamos a hacer hoy. Sí, a la tía que se pone a retarla y no me deja escuchar el tema. Que yo vine, yo quise hacer un programa para disfrutar de la música, no para qué que hermoso tema, Kid Me Waiting. No, qué hermoso no te hagas si no lo has escuchado. Bueno, Briggs. Contale al público qué vamos a tener hoy en nuestro programa. Se escuchar iba a decir. Sí, a escuchar. Ala. Vamos a tener They Got the Look de la mano de Zeta, que nos va a traer. Está tomando agua. Estoy tomando un riquísimo jugo de limón. Nos va a traer un rico jugo de limón. No, de pomelo, tío, pero que es más rico que... Ay, por Dios. Que esto es para la vieja. ¿Qué vamos a tener hoy en They Got the Look? They Got the Look, que tenemos a... Luke Elliott. con una excelente versión. Y tenemos a la niña que ha estado en el homenaje a Marí, Petra Marklund. Petra Marklund. Okay. Y después tenemos a otro niño, Christoph Jepson. Sí, que se llama como Christopher, pero este es Christoph. Ok, todos suecos. Más corto, sí, todos suecos los chicos. Sí. Muy bien. No, sí, así. El de Got the Look lo tenemos. Con gente sueca, ¿no? Sí. Es la idea. Sí, no, me quedé pensando si el primer niño, Luke Elliot, es sueco, pero creo que sí, sí. Tiene canciones en sueco, sí. Bueno, y si no, le damos la ciudadanía. Eso, y si no, a ver, Luke, llama y dinos que nos si diga es sueco, si es sueco o no. Sí, es creo sueco. Que sí, Luke Elliot. ¿Sí? Tal cual. Vamos y a luego tener... vamos a seguir con las tendencias. Tenemos de tu tendencias, mano. Sí, también. Vamos a tener a la niña de las lágrimas negras. Después le vamos a contar de quién. ¿De quién estamos hablando? De quién estamos hablando. Y vamos a tener estreno. Tenemos estreno de una de las niñas que ya es de como de la casa. Sí, ¿sí? Ya le hemos presentado tantas veces, ya tiene todos sus datos curiosos al aire. Sí, pero que se lame el codo también. Tenemos estreno de Dua Lipa, que estuvo estrenando tema y video el día de ayer. Ah, bien, recién salidito del horno. Ese tema salido. Que te pasé es muy bonito, me gusta la base. Sí, ese mismo. No, ni me mira porque ni me leyó lo que leí. No, no te leyó lo que puso, yo sí lo leí, ese tema y está... Ah, está buenísimo, me gusta la base, bien popero, me gusta. Una base muy diferente, es un pop actual muy lindo, me gustó. Y está cargado de superproducción el video, eso me llamó la atención. O sea, la chica viene pisando fuerte y se empieza a notar en las producciones y en el dinero que se gasta. Bueno, cuando esté sonando lo podemos ir posteando en la página de Good Karma para que ya lo vayan viendo. Así, es verdad, para que la gente lo vaya viendo. Lo van viendo en nuestras redes. ¿Qué, cuáles son nuestras redes? Porque antes tampoco las dijimos. Vamos con el Instagram, que es obviamente Good Karma Radio Show. Y con el Facebook, que es Good Karma Radio Show. Pero que se han matado con los nombres. Ay, sí, no, la verdad que nuestro... Bueno, y acá tenemos... Nuestro departamento de marketing, sí, realmente pero, se pasó. Sí, pero que la hemos cagado con el Twitter, porque la verdad que es Good Karma Radio 1. Radio 1 que quedó ese ahí. Uno Y bueno, también se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp, que es el 11-6400-7047. Y a estar atentos a cuando suene el coyote. Tal cual. And it's a madman situation. The man is in the sky. ¿Así? No. ¿No? Bueno. In the rain. In the rain, tenés razón, hace mucho que no lo escucho. And I lost your love again. I call your name. Bien, ala, muy bien, me gusta. Ahí está. ¿Y ahí ahora está. Que cante el Brix un pedacito? No se anima a cantar Brixo, sí. No. Hizo. No. Y lo has cortado, lo tío. Corté, tenés razón, ¿no? Que se estaba poniendo gordo y digo, ha tomado un bión, digo, pero. Perdón. ¿Canta? ¿No? No, ya me arrepentí. Era inspiración pura del momento. Pero que se ha inflado como pez globo y no ha dicho nada. Así que también vamos a tener nuestra sección de flashback, que va a estar de la mano de la señorita Grey. Que, sí, ¿qué sí, nos sí. va a traer hoy? Hoy rock nacional. Uy, buenísimo. Sí, sí. La verdad que hoy lo que se me ocurrió para traerles, en realidad al principio estaba basado en lo que habíamos estado escuchando durante la semana. Porque habíamos tenido una consigna en Instagram que nos llevara a nuestra adolescencia y habían salido un montón de temas muy lindos. Y cuando estoy viendo, escuchando esos temas, que ya los habíamos estado poniendo en la página el día jueves, tanto en Instagram como en Facebook, dije, tengo ganas de escuchar Soda Stereo. Así de democrático fue, así que lo que traje es Soda Stereo. ¿Sabés me que encanta, tía, ¿sabés que el me jueves, encanta. El jueves me tuviste como un oyente al pie del cañón ahí? Me encantó absolutamente todo lo que cargaste el día jueves. Pero no fui yo, fueron nuestros oyentes. Es nuestro público que lo pidió en el no, Instagram. Lo que pasa es que él no tiene ni idea del programa que hacemos. Ha sido sorprendente lo que pasó en el Instagram. El Instagram explotó con esa consigna. Hemos batido récord de views en historias, pero ya ha tenido como 148 historias. Y la gente, pero obviamente había mucho Roxette y no se podía compartir todo Roxette todo el tiempo para no saturar. Pero han salido temas preciosos. Preciosos y realmente flashback y temas olvidados. Cosas que uno tiene la memoria emotiva, pero no te acordás ni del nombre del tema, ni de quién. Me ha encantado el tema este de Traición al Amanecer, y después de los chicos que de Erasure, que nunca hemos pasado. Erasure, es verdad. Creo. Acá nunca sonó de Erasure. Digo, ¿cómo se nos ha pasado semejante? Sí. Tenemos que agarrar esas propuestas y ir usándolas para nuestros flashbacks. Sí, la verdad que ha funcionado muy bien la historia en Instagram. Y por qué no un especial el día de mañana. Eso. Exactamente, un especial de flashback. Erasure, por ejemplo. O de Erasure. Sí, vamos a ir tomando todas las propuestas. Sí, por supuesto. Para temazo, que ahora que me he acordado. Los chicos rosarinos de Vilma Palma Vampira. Vilma Palma. Pero que cuando. Yo dije, pero por Dios, ¿cómo pueden pedir este tema? Pero cuando sonó, y sí, ¿cómo no lo vamos a pedir? Sí, obviamente. Pero si es un temazo. Tan, tan. Es que de hecho era la época. Tenía pensado arrancar con ese tema hoy. Y después me arrepentí porque dije, no, lo voy a tirar más para el lado de Soda y traje todos temas de Soda. Pero el primer tema que había preparado había sido La Pachanga, que me acordaba de cuando iba a bailar y cuando salía corriendo la pista. Que yo creo que eso pasó, porque yo cuando dije, Vilma Palma, pero cuando lo escuché, todos los recuerdos que han venido. Tenía mis dos CDs de Vilma Palma. Ah, mirá. Sí. Pero que Corín vivía a la vuelta de Pájaro. Ah, mirá. De Pájaro de Vilma Palma, que lo cruzábamos seguido. Bueno, yo también andaba por ahí en ese momento. Verano sí. Traidor era uno de mis temas favoritos. ¿Y el del autito? ¿Cómo era? El Autorrojo. Vamos a tener que hacer un especial de Vilma Palma, ya está. Decidido. Y lo traemos al Pájaro. Por favor, te lo pido. No sigue viviendo más ahí en Microcentro, se ha mudado, pero... No sé, hay que traerlo. Que Guaidoncha me consiga el Pájaro. Lo traemos. Sí, por favor. Necesitamos entrevistarlo. Vamos por un flashback con Vilma Palma de Vampiros. Eso. Ahora sí, ¿ya estás contento de que dijimos todo? Ahí estamos, sí. Vamos a repetir de que tenemos entradas para sortear. Vamos a repetir que nos van a tener que llamar durante el tema de Call Your Name. It's a madman situation. Comuníquense con nosotros al 11-6400-7047 o... al 4200-6511. La primera persona que se comunica luego de que empiece a sonar el tema va a tener dos entradas para parlantes holofónicos. Para ella o él y un acompañante. Exactamente. Okay. Así que no viene solito, porque si tiene miedo de quedarse en el oscuro con nosotros, bueno, viene con alguien que lo proteja. Así que bueno, vamos con el próximo tema, Pulpo. Vamos a escuchar a Marí. Ahora vamos a escuchar querida Marí. A nuestra querida Marí. Con Hitbin. Hit me. Volvemos al aire. Sí, pero qué bonita cortina que estamos. Tengo. Fue con la que suena. Con la que siempre bailamos. Sí. Sí. ¿Qué ha pasado con la entrevista de Xanax? Vamos a quejarnos al aire. Vamos a pedirle que por favor nos responda. Snella, Andreas, Snella. Pero no están, me parece, Andreas con las redes. Están los otros chicos y no, no le dan tanta bola. Andreas estaba medio debilucho. La, no sé la última pasaba. Vez que habíamos hablado, vos nos contaste que estaba un poquito enfermucho o algo de eso. Sí, sí, sí. Luego hizo un posteo que comentaba, o sea, daba las gracias por todos los saludos recibidos, pero no comentaba cuándo iba a volver él. Eso había sido después de lo del Tilesan, que empezamos a decir qué flojo que es, el mini tour que hizo. Y no, vienen haciendo tour hace rato los chicos de Xanax. Y Andreas estaba yendo de un lado al otro, entendía que tenía como una infección en el oído. Sí, y que eso le ha agarrado como tintinitis. Claro, eso le había afectado y que no podía seguir con la gira justamente por el tema de los sonidos altos. Y esto tenía que cuidarse para poder seguir de gira más adelante. Y a medio desaparecido de las redes. Sí. Sí, porque, a ver, él era el que mandaba los mensajes, el que hacía los vivos y todo eso. Entonces, le debe haber pasado la posta a otro de los compañeros. A Patrick, exacto. Que no se puso las pilas. No, él no, sí, que, sí, siempre que hace muchos en vivos. Hace vivos y esas pero cosas, en su cuenta privada, no en la de Xanax. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Patrick es como que está más. Y Mike también, me parece. Sí, ambos. Pero están en sus cuentas privadas. Sí. No controlan tanto la cuenta Xanax. No, oficial. Porque Xanax la maneja Andreas. Exacto. Y Patrick hace muchos en vivo y siempre habla de comida, de vinos, de queso. Sí, y me da un hambre cada vez. Para Navidad había hecho toda una selección de cervezas sin alcohol. Sí. Todos los días iba probando una cerveza sin alcohol nueva. Sí, como el niño de Escobar también había hecho toda una de bebida sin alcohol. Ah, no, entonces me confundo con Escobar. Con él. Me confundo con Escobar. Visto, no, pero yo vi de Patrick, para Navidad también hizo algo de vinos y cervezas, por eso. Sí. Ah, que fue la que me dijiste del Tilesan. Claro, sí, él estaba en Tilesan y hizo 3 en vivo seguidos durante 3 días y presentaba vinos y cervezas. Bueno, los suecos estos borrachos que no quieren. Salvo Kaya, que tomaba café todas las mañanas. Ah, sí, todas las mañanas ponen su... smell the coffee. Hablando de suecos, estamos escuchando una muy bonita cortina de Gary Moore, de Loner. Y se la quiero dedicar a mis amigos suecos, Lena y Krister, que están escuchando y siempre me han pedido que ahí le pusiéramos ese tema. Muy lindo, muy linda cortina. Helsingar, Lena o Krister. Zeta sabe, sabe eso con nosotros, ¿no? Así que... Hello, Lena. Hello. Hey, Hipocristero, Lena. Hello, Ted. Hey, Ted. Ted está escuchando también, sí. Karin se mata de la risa. Karin se ríe porque hemos metido un Ted, pero bueno, hay que saludar a todos nuestros Hay que saludar a todos nuestros amigos suecos que están escuchándonos desde el otro lado del continente. Hey, Santila, del continente, digo, no, desde el otro lado del océano. Hey, Alijupa. Así que nada, estamos contentos con nuestra audiencia. También tenemos gente de acá en Argentina, nos, se están escuchando Gladys, nos está escuchando Richard. Gladys, la bomba tucumana. Creo que no es la bomba tucumana. Ahora, después le pregunto, la traemos al programa. Después le pregunto, pero no. Richard desde Rosario nos está escuchando también. Que está haciendo gimnasia, ha dicho. Está haciendo gimnasia. Por Dios, pero que siempre está cerrado ese gimnasio. Y desde el otro lado del océano también, en Palma de Mallorca, nos están escuchando mi hermano y mi cuñada. Pero que un beso al hermano y a la a cuñada. Rosana de, a Rosana y a Gustavo. Y Gustavo. Así que, bueno, sigamos con The Catalunk, no nos desviemos. Ah, sí, eso. Vamos a escuchar un muy bonito tema del niño este, Luke Elliot. Luke Elliot. El tema se llama All On Board y me ha gustado mucho porque es muy jazzero. No sé por qué todos los niños suecos tienen esa influencia jazz indie, pero bueno, a mí me ha gustado mucho. Lo vi ahí, que lo ha posteado Lisa. Le pregunté y me dijo, sí, estaba en promoción. Y bueno, muy bien. Recordemos lo que dice la chiqui siempre, que el público se renueva. Comentales un poquito a la gente de qué se trata de I Got The Look, Zetita. Pero de artistas suecos. Ok. No te va a decir. Sí, no sé por qué me ha preguntado sí, eso. Sí, vos te das cuenta, saca así de las galeras cosas. Porque estamos con horario nuevo, hay oyentes nuevos. Así, aquí van a escuchar un bonito tema que se llama All On Board de Luke Elliot. Y bueno, si les gusta, después lo buscan en Spotify y lo escuchan. Ahí está, perfecto. Vamos. Walls are washed in wet white paint, steel bars on the window, the mirrors are draped, construction outside, I can hear a drill, they're changing the locks, but I'm in here still. You were here yesterday, today you left, a neighbor came to the door, but I wasn't dressed. Talk radio, bad news all over the place. Put your head back on the pillow, the blanket over your face. We're all on board. We're all on board. We're all on board. Things look different now, they don't anymore. Under my bed, in a shoebox, next to old newspapers, forgotten letters and socks. What was made for many has been enjoyed by a few. Into my magazine comes a clip, I put it in just for you. I hear sirens, helicopters and screams. A canine barks, everyone is here just for me. Even if you're good, you won't make it out of here alive. Is there anything you can do? Said the poet to his guide. We're all on board. We're all on board. We're all on board. Put your hand in mine now, love. Throw your jacket on the floor. Go to the back of the line for what you need. You can beg for mercy, you can break down the fucking door. We're all on board. Good Karma Radio Show. Seguimos en nuestro segmento de Got the Look. Sí, ¿vale? Seguimos con los... Pero qué bonita cortina. Esta ya le dedico a Elena también, que me la ha pedido. Ah, bien. Y le bien. Estoy dando el gusto a nuestros oyentes suecos. Me parece perfecto que sí, escuchar sí. a nuestros oyentes. Siempre hay que conformar a todos. Muy bien. Intentar por lo menos. Como sé en Insta, pero qué bien que han... Ahora que estamos una hora menos, se tienen que quedar una hora menos... ¿Despiertos? Estamos una hora antes. Seguimos estando dos horas de programa. Una hora antes. Lo he entendido, lo que ha querido decir. Una hora menos para ellos. Para ellos. ¡Hala! Sí, sí, sí. Y cuando sea verano, ¿va a ser mucho más genial para ellos, para escucharnos? Cuando está el verano sueco. Van a estar con los ojos así. Pero van a estar con las cervezas ahí, a pleno, escuchando. Que nos manden mensajes, que nos manden audios al WhatsApp. Pero que, sí, que Lisa me decía que todo el mundo conoce a Good Karma. ¡Qué bueno! Que en Suecia todo... Ah, sí, Good Karma. ¡Ah, ya! ¡Ya, Good Karma! ¡Oye, este bro! ¡Oye, este Mickey bro! Ya. Vamos a tener que afianzar nuestras clases de sueco y empezar a hacer el programa en bilingüe. Sí, o que nos lleven allá y hacemos el programa allá. También. ¿Por qué sí, no? Sí, sí, sí. Con sí. gastos pagos, todo. Todo. Y nos llevamos al pulpo también. Sí, nos quedamos en Tilesán Pulpo. Tilesán, hablando de Tilesán, colgó un documental porque sí. Tilesán cumple 100 años. 100 años. Y un documental de 15 minutos con Gesle ahí hablando. Hablando, todo. Pero qué bonito, que me da mucha emoción ese tal. Además, el hecho de que cuenta toda la historia de cómo son los socios que lo compran. Con el hombre que era de TV4, con claro. el dueño de TV4. O sea, el hotel estaba en venta desde hacía un tiempo. Mucho tiempo. Y aparece un inversor y le dicen, bueno, ¿te parece hacer una inversión acá en un hotel y vas a tener otra persona más que va a estar haciendo la inversión junto con vos? ¡Cling! Que era el Pergesle. Que era Pergesle con el señor de la TV4. TV4. Así que dijeron, bueno, vamos a darle toda una onda al hotel que sea desde Roxette, desde la música de Per. Y eso le pareció al de TV4 como algo muy muy bueno para atraer público. Y ahí fuimos todos nosotros a visitar. Fuimos. ¿Pero qué? Y le salió bien. Desde sí. Argentina va gente, ¿te das cuenta? Sí. Lo que ha crecido, yo la primera vez que he pisado en el 2001 a la última vez es increíble. Y el buen gusto de cada detalle a cargo de Osa. De Osa, no, Martín. Los detalles están pero ahí. Pero que es una genialidad. El hotel realmente da placer porque donde mires... Hay cuidado hasta el último detalle y ni hablar la pasta que hay en arte en ese lugar. Las fotos, las esculturas. Los cuadros, los discos. Pero todo. La galería de arte que tiene. De hecho, Per habla de la gran parte de inversión en arte que hay ahí. Trimen. ¡Hala, por ¿no? Dios! Trimen. Trimen. Tres hombres arte. Tres hombres arte. Sí. Es nuestra meca. Pero por supuesto. Que ahora lo han reducido un poco, pero igual sigue siendo tan Roxette, tan impecable todo que... Además tener un escenario ahí que escuchar en verano explota. Pero que explota, en verano explota. Y ahora cada vez, porque al principio, yo me acuerdo año 2010, el hotel en la época de noviembre, diciembre, enero, febrero cerraba. Y ahora se mantiene hiperactivo. Ah, de hecho, Xanax hizo el tour con la cena. Es como que la gente, los suecos, están saliendo un poco más. Genial. Porque antes era mucha nieve, mucho frío, y la gente decía, me quedo en casa. No, pero la realidad es que el hotel está muy lindo, es muy bien ubicado. Tiene una capacidad muy grande como para poder albergar a todos los suecos y a todos los no suecos que vayan a visitarlo. Y tenés para pasar tiempo de calidad. Realmente. Eso, se pasa tiempo de calidad. Entre el spa, el lugar, es muy confortable. El spa, por Dios, qué bonito ese spa, cómo lo necesito. Y si sos fanático, ni hablar. Pero por supuesto, sí. O sea, a ver, te acostás en un sillón, te recostás simplemente y ya la música de fondo ya te envuelve en el ambiente sí. roxetero. Y el olorcito de ese, ay, por Dios, no, pero qué cosa más bonita. Bueno, el olor a canela ya es algo de todo Suecia. Sí. Ya eso es. No, y la gente, la calidad de la gente de cualquier en el servicio del hotel es impecable. Realmente muy, muy lindo. Uno se siente como en casa. Sí. Saludos a Elizabeth, mi amiga Elizabeth. Saludos a todo el staff de Tilesán. Y a Osa, que tiene el buen gusto. ¿Cómo se llama el músico que toca el piano? Sam Carlson. Okay. Sí, un beso a él también. Que siempre toca el piano, man. Siempre toca el piano, nuestro oyente Richard nos está diciendo que sorteemos estadías en Tilosan. Eso, vamos a sortear estadías en Tilosan. Estaríamos necesitando el sponsoreo, ¿no? Pero sí, bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Guaidoncha. A ver, Guaidoncha, a ver. ¿No? A ver, o sabésle. Por ahora, Richard, estate atento que lo que vamos a sortear son entradas para parlantes holofónicos. Sí, y eso, Richard, estar atento. No, pero volviendo a Tilesan, perdón, que se como están de festejo con los 100 años... Se me puso la piel de gallina. Sí, no sé. Ellos tienen un... Hay una gran movida todo este año. De hecho, hubo un concurso... finales de diciembre, donde tenías que enviar una historia de amor o lo que a vos te había sucedido en el hotel, y van a estar sorteando estadías y cenas y no sé qué más. ¡Apa! Interesante. Que yo pregunté si se podía participar de cualquier parte del mundo y dijeron, cualquier parte del mundo sois bienvenido. Así que a mí que me imagino. Pero por supuesto, pero que me manden el vuelo. O sea, si yo voy, pago, pero bueno, que me manden el vuelo, que es lo más caro. Lo más caro de acá del problema es ese. Sí, que sea una pasta. Bueno, ¿qué más nos preparaste en Dedicate Look? ¿Qué más tenemos? A Petra Marklund con su interpretación de Listen to Your Heart. En el especial. ¿Habéis visto el homenaje? El homenaje a Marí. Sí. Sí. Sí. Sí. No, padre, pero no. Bueno, no importa, te lo contamos nosotros. Por favor. A ver, Brix, dime así, a simple vista, sin andar mucho, ¿cuál es el tema que más te ha gustado? It Must Have Been Love. Ay, por Dios. La versión de Agnes. Pero que lo dije bien, ay, por Dios. La versión de Agnes me llegó mucho. Sí. Desde el momento que entró, cuando se plantó frente sin andar al mucho. Micrófono, me llegó muchísimo. En todo momento, en el final, la observé, sus ojos, me llegó mucho, estuvo muy bien, muy bien. Fue de lo que más me gustó. Me gustó mucho el evento en sí, fue muy emotivo. Las personas que estuvieron significativamente para Marí, creo que estuvo bien. Sí, Marí era re amiga de Agnes. No, a mí me ha parecido un circo, o sea, vamos a decir la verdad, me ha parecido un circo televisivo, pero bueno. Reivindiqué a Anneli Raidé. Anneli Raidé me re gustó, en una de las versiones que más me gustó, con Dress for Success y Sanne Salomonson. No, gustó, a mí realmente mucho. No lo hubiese hecho al tributo en este momento. No me pareció algo atinado. Pero bueno, uno los de los motivos por los cuales yo todavía no lo vi es que la mayoría de las cosas que escuché es no me gusta. O sea, pedacitos de tema, no solamente de Zeta, que fue el más verborrágico en cuanto a empezar a apenas se iban a pasando las cosas que me iba diciendo en los grupos, nos iba contando, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Claro, pero también tengo otras amigas, o sea, más por fuera de los grupos, que me han dicho lo mismo, no les llegaba las versiones que se hacían. Claro, yo más. Entonces, cuando pasaron el documental, cuando hicieron el homenaje, cuando lo pasaron en la TV Sueca, que después colgaron el link, es como que no me entusiasmó ir a buscarlo. Sí, sé que lo voy a ver en algún momento por una cuestión de fanatismo, pero no estoy como diciendo, esperándolo. Quiero ver esto. Claro. No, a mí me ha parecido, al revés de Briggs, totalmente carente de sentimiento. Es la impresión que me da a mí. Las versiones, más allá de que si gustan o no, obviamente uno siempre hace una comparación con Marí hubo una sola. Uh-huh. No están mal. En su estilo no están mal, pero a mí me parece que no transmite absolutamente nada. Lo único lindo son las imágenes de Marí reales entre cada tanto, que esos 15 minutos y uno los junta todas, para mí es lo que vale el documental, pero no me parece que no. Bueno, voy a desempatar en la próxima vez cuando los vea, okay. Les comento. Dale. Sí, no, de hecho, gente que ha estado ahí me dijo, he llorado por el solo hecho de saber de que esas canciones nunca más las iba a escuchar por Marí, pero no porque me transmitieran algo. Claro. Bueno. Me lo han dicho fanáticos acérrimos, que obviamente si estaban ahí era porque les salía estar ahí. Escuchamos lo que nos digan nuestros oyentes también, a ver qué les pareció. Yo llegué a escuchar de esta chica Agnes, inclusive estuve leyendo un par de cosas y hubo gente que dijo, me gustaría Agnes antes que Elena. Ay, pobre Elena, tío. Bueno, igual, sí. No es difícil. Sí, no es muy difícil. A mí me gustaría cualquiera antes que... Pero bueno. Capaz que no está escuchando, ¿no? Que la queremos. No, te queremos, Elena. Te queremos, Elena. Queremos que vengas a tomar un café con nosotros, un pica, pero nada, o sea, déjalo cantar a otro. Bueno, pero vamos. Perdón. Manda el tema, manda el tema, dale. Menos mal que no tenemos cámaras. Nos vamos pa' la palpa.

GK Tendencias. Bueno, bueno, bueno, ahí estamos. Que me encanta el Call Me Señorita. Es como que quedó otro clásico también. Pero que sí, que era que lo escucho y el tema del BRICS. El y el de Dua Lipa. ¿Y el de Dua Lipa el cuál? El otro que no sé, no me acuerdo. Don't Start Now. Ese, Don't Start Now. Cada vez que lo escucho, tío, en la propaganda. En el noticiero del suena en el noticiero. En la mayoría de los noticieros lo escucho, ¿vos sabés? En todo. Pero de hecho, ayer en el. En síntesis, a la noche estrenaron el tema de Dua Lipa, el que sacaron la primicia a BRICS, decís. Pero sí. No, pero que sí, que Dua Lipa suena mucho. ¿O será suena que uno mucho. Le presta más atención porque el BRICS nos trae estos temas? Es estamos verdad. Conociendo muchas cosas nuevas gracias a que tu si no fuera por él, no las escucharía nunca en mi vida. Pero que sí, que son. Lo de Dua Lipa, lo último sí está bueno. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Y otra cosa que te lo voy a reconocer aquí en vivo. Hay una gran movida con esos BTS. Los que tú has nombrado. Mucho. Algo acá en Argentina que no sé, pero qué oleada, pero. Y juntan en una plaza sí, específica. Y iban a ser como algo que era a nivel mundial, y yo decía, pero eso es lo que el BRICS un día dijo que traigamos. Y, sí. Hubo una controversia en el tema de los Grammys, porque la gente estaba esperando las nominaciones, y este año no tuvieron nominaciones, siendo que son una de las bandas pop teens más importantes del momento. Y pero no las deben querer por el coronavirus. O sea, que viene todo de ese lado, ahora nadie los va a querer si bien igualmente no habían avisado y hubo una presentación sorpresa de los BTAs que la gente los esperaba, pero no tuvieron nominaciones. Bueno, yo no sé, que una cantidad de niños, pero lo sí, peor que el sí. noticiero le dedicó como 5 minutos a eso. Sí, es que es una movida, pero, fuerte, sí, sí. Pero yo digo, pero... ¡Hala! Está bien, o sea, a ver, el noticiero tiene que hablar de las cosas del momento. Bueno, el noticiero... En algún momento nos han reposteado a nosotros en la cola de ferro haciendo... Pero por supuesto, pero que el noticiero ayer dio un informe 5 minutos de la gente que le pone pipeta para las pulgas a la gente, a los niños por los piojos, así que... Vamos a morir, sépalo, sí. Vamos sí, a morir. Yo creo que la sociedad involuciona a pasos agigantados y la nos Argentina... Nos estamos extinguiendo. Mira. No, cuando vi recién esa noticia ya no lo podía creer. Pero yo creo que Argentina se va a extinguir antes que otros países. Vamos no, en pero camino. No me cabe la menor duda. Vamos en camino. Pero sí. Vamos con el segmento del sí, BRICS. Sí, por favor, vamos sacado. Con las tendencias. No con estas malas prácticas. Hoy vamos a hablar de la chica de las lágrimas negras. ¿A quién estamos escuchando? No sé. De fondo. Alguien que es media dark. Avril Lavigne. Ella es Billie Eilish Pirate. Baird O'Connell. Epa. ¿Baird de pájaro? No, así que, no, ¿cómo no, se escribe Baird? Baird. Pero qué nombre más raro que le hemos puesto. ¿Cuántos nombres tiene? Billie Eilish. Menos mal, imagínense. Y ahora presentamos a Pirate Baird. Vamos a hablar de esta cantante, compositora y artista visual, como se proclama ella. La multiganadora de los Grammys en esta edición número 62 de los Grammys fue la chica que se llevó todo. De 6 nominaciones que tenía, se llevó 5. Los premios más codiciados los tuvo ella. Uno de los premios la hizo ganar y destronar a Taylor Swift, que llevaba la delantera con la chica más joven en haber conseguido la estatuilla de mejor álbum del año. El título ese lo tuvo por 10 años Taylor Swift. En este momento le corresponde a Billie Eilish. Esta chica viene de una familia de artistas y músicos. De hecho, está chequeando el papel. Sí, pero que lo he visto. Me he perdido igual con las nominaciones de antes, de quién tenía el puesto. Antes era de Taylor Hamburguesa. Y ahora se lo ha sacado Billie. Y ahora se lo sacó Billie Eilish. Billie Jean. No, esa es de Michael Jackson. Tampoco Billie de Gessler. Ustedes saben que ella está haciendo su música de una forma muy particular junto a su hermano, que es productor. De hecho, en los Grammys, su hermano... Phineas O'Connell se llevó el premio de mejor productor del año, siendo que ellos trabajan y producen su propia música en una de las habitaciones de su casa. Ellos no están pendientes de una compañía discográfica. Ellos producen todo ellos y una vez que está hecho, lo largan a las plataformas. Pero tienen compañía igual, ¿o no? En este momento trabajan ellos. Están, o sea, es un sello independiente. Un sello independiente. Ala, eso es lo que. Niños, sí, se a esta habitación deben tener pulpo para poder hacer toda esa maquinaria. Todo es muy particular en la vida. Sí, no es lo mismo en mi casa, la habitación de mi casa, que la que deben tener. No, obviamente la habitación que deben tener debe estar muy bien acondicionada. Que no debe ser tan linda como este estudio. No. Este estudio es muy lindo. Ah, muy bien. Sí, porque ha hecho una pausa, pulpo. Es muy confortable, es verdad. Y el café de aquí, tío, pero... Saben que esta chica no fue a la escuela. Desde chica tuvo sus profesores particulares en su casa. No es la primera que traes que no ha ido a la escuela y se ha convertido en artista. ¿Estás dando un ejemplo para la sociedad? Sí, no sé, pero no estamos haciendo apología de que no hay que ir a la escuela. No, pero esta chica es muy particular con todas las cosas. Sí, igual nos vamos a extinguir en poco. Seguimos con eso. Vamos a terminar siendo todo Billie Eilish. No, al contrario, vamos a extinguir, diciendo. Claro. Si seguimos con las pipetas de pulga para los piojos, de hecho, hubo toda una bataola de posteos después de los premios de Billie Eilish que generaron mucha controversia. Inclusive llegó a hablar la ex directora de los premios de los Grammy, que salió a hablar un montón de cosas diciendo de que los premios ya no son creíbles, que muchos de los premios están acomodados en base a artistas que tienen gente conocida en el edificio. ¡Apa! Se armó un revuelo, todo que esto... No, hablamos desde el resentimiento, pero no importa, tiene razón. Todo esto pasó, salió a la luz hace 3 días. Pero no la deja bien parada tu artista, porque quiere decir que ha ganado los premios porque por acomodo. Cuando leí esto, justamente, si la gente vio lo que estuvimos posteando los días de tendencias, cuando leí esto me puse a buscar material como para tratar de contrastar lo que se estaba diciendo con ella, y posteé un video, no sé si ustedes lo vieron, un cover de Billie Eilish que hizo un cover de Michael Jackson en el cual se podía ver al artista que está detrás de toda la tendencia y todo el marketineo que hay hoy por hoy. Y realmente encontré a la artista cuando vi esa presentación. Pero ¿y eso qué tiene que ver con que tenga alguien y ha ganado tanta cantidad de premios porque alguien se lo acomodó? Bueno, sí, eso sigue siendo... Ponele, en la entrega anterior de los Grammy, Ariana Grande es una artista que viene muy bien, muy aceptada por la gente, hace muy, muy buena música y no viene siendo nominada. En esta entrega número 62 de los Grammys tuvo 5 nominaciones y no ganó ninguna. Fue con todo el despliegue de su vestido, estuvo ahí, fue la mejor vestida de la noche, pero se quedó ahí. Habría que llamar a Ventura, que pertenece a Captra, y para mí toda esa entrega de premios siempre está arreglado con el canal de donde se transmite. Sí, eso. Pero que es una fija acá, ¿cómo se llaman los de acá? ¿Los Martín Fierro? Se entrega en Canal 13, se lo gana todo Canal 13. Se entregan en América, se gana todo América. Es más que obvio. Así, pero ¿verdad? Siempre es así, tío. Bueno, sigamos con el artista. Sigamos con Billie Eilish un poquito. Vamos con algunos datos de esta chica. Es otra de las chicas que tenía uno de los hábitos. Esta chica tenía hábito de mano larga un poco. Punga. Vos sabés que sí. Pero qué cosa, che. Todas. Le gustaba robar en las tiendas. ¿Cómo? Que le gustaba robar en las tiendas. Que le ha quedado el... Y bueno. ¿Le quedó el hábito todavía? ¿Sigue robando algunas cosas? Por supuesto, se ha robado un montón de premios en los Grammy. Pero por supuesto. Pero que ahí ahora me cierra todo. Ahora entiendo cómo ha ganado los premios. Saben que hay hubo un recital en el que ella se aproximó al público y le robó un fanático. Le robaron uno de los anillos y mucha gente salió a decir, ahí tiene... El karma. Que de eso se trata el karma. Un poco de su propia medicina. Y llegaron a decir... ¿Viste, pulpo, cómo es el karma? Todo vuelve. Escalofriante. Escalofriante. Saben que esta chica dice no tener amigos. Y no. Sí. Y sí, pero si le roba a sus propios amigos, ¿pero cómo va a tener uno? Que solamente habla con su psiquiatra. Pero que está grave esta niña. Yo creo que llega a la parte de las lágrimas. ¿Cómo era? Las lágrimas negras. ¿Algún día nos vas a traer a alguien normal? Normal. Pero que tía, mirale la cara. Es lo que hay en este momento. No podemos pedir. Es lo que hay en este momento. Está bien, o sea... Creo que la más normalita fue la señora Dua Lipa y Taylor Swift. Dua Lipa era la albanesa. La albanesa. Ay, pero cómo me han quedado esos datos, por Dios. Es impresionante. ¿Sí, estás bien? Sí, bueno, que sí. Saben que la mayor inspiración de esta chica fueron los zombies en The Walking Dead. The Walking Dead. Sí, en sus comienzos. Su primer tema, Finger Crossed, se inspiró con la película. Eso fue uno de los primeros trabajos que realizó. Con el trabajo que se lanzó al estrellato, fue un trabajo con el que compuso con su hermano, y fue lo típico de ahora, fue poner el SoundCloud. ¿SoundCloud? Sí. Ah, colgar temas en la web. Colgar temas en la web y bueno. En el SoundCloud. De ahí explotó esta chica y empezó a tener seguidores. Ella es vegana, ama los animales. Tiene algo bueno, por lo menos. Ama los animales, sí. ¿Saben que no le gusta sonreír? Dicen, que le debe faltar algún diente. Dicen que si sonríe se siente débil y pequeña. Pobrecita. Sí. Dicen que si te sonríe tres veces se te aparece a la noche y te lleva. Que te lleva algo de tu casa, seguro. Seguramente te va a llevar algo. algo te ponguea. A esta chica le encanta la moda. Es una influencia muy fuerte con sus seguidores. Inclusive hay marcas muy importantes en este momento que le fabrican su ropa y su estilo. Tiene un estilo muy raro, muy particular. Para mí, antes que la trajera, yo ya la tenía vista de antes. Es como la... La Bjork del momento, sí. Sí, muy, como muy. Una reproducción de Bjork. Muy ese estilo. Así que bueno, hoy vamos a estar escuchando algo nuevo de esta chica. Pero no has contado lo más importante de los Grammy. Tenemos un par más de noticias de los Grammys. Ahora seguimos. Eso. Sí, hubo en la noche un momento en el que se nombraron a los artistas caídos del año pasado. Obviamente estuvo Mary Fredrickson. Fue lo más lindo de todos los Grammys, por Dios. Tal cual. Fue el homenaje de la noche. Le hicieron zoom varias veces a la foto. Sí, además sonaba con Imagine Love y pasaban las otras caritas que no sé ni quiénes. Sí, eran, quedó. Pero Mary estaba diciendo, me han metido con todo esto en la misma nube, por Dios. En la noche de los Grammys, la gran ausente fue Taylor Swift. ¿Y por qué sabía que no iba a ganar, tío? Que ya le había comprado todos los otros premios la Billy. Y que Billy se los había afanado ahí. Claro. Había entrado de punga. Sí, pero fíjate cómo está todo arreglado. Que si hace 10 años que tenía un puesto y ahora este año, que casualidad que no va y no gana, es porque ya sabía. Taylor estuvo en realidad con problemas de salud de su mamá. Saben que tanto... Pero que ese evento estaba más arreglado que el sueño sorpresa. Aparte. Acordás de algo feo. Saben que tanto su papá como su mamá están con cáncer. Ay, por Dios. Lo del papá está. ¿Pero de quién? ¿De Taylor? Taylor. De Taylor. Para el padre también. El padre está bastante controlado eso. Lo de la mamá fue hace un par de años y estaba muy controlado. Pero hace dos semanas salió Taylor a decir. A hablar en las redes de que, bueno, a su mamá le encontraron un tumor en la cabeza. Ay, pobre niña. En ese momento ella suspendió todas las actividades que tenía, por eso fue que no... Y ni con eso le dio lástima a los Grammy. Igual le hicieron ganar a Billy. Es verdad. Son malos. Es verdad. Pero importa, todo vuelve, tío. Ariana Grande hizo un... No te gusta la palabra popurrí, pero lo utilizan en los medios, así que hizo un popurrí de sus... ¿En qué medios, tío? No creo que los Grammys hayan dicho ahora viene el popurrí de Ariana Grande. No. Ahora es un popurrí de éxitos que lamentablemente quedó en eso, en un popurrí, porque no le dieron ningún premio por las 5 nominaciones. Ay, que tenía. Alicia Keys fue la presentadora por segundo año consecutivo. Estuvo obviamente con su piano, es una excelente pianista. Y si Alicia Keys la ubicó por la voz, tío, voz a Ron. Vos sabés que en un momento se puso a tocar un tema de Lewis Capaldi, muy lindo, en el cual le cambió la letra y empezó a nombrar a todos los artistas de tendencia que estaban en el momento. Ay, pensé que iba a nombrar a los que se habían ido. Digo, le nombró a mi querida Marie, pero no. No, estuvo lindo ese momento. ¿Y la nombró a Taylor? Chan. No la escuché. No la escuché que la nombrara. Pero ¿cómo? ¿Y nombró a Billy? Estuvo la ¿Nombró a Billy? Sí. De hecho, Billy el pulgar arriba cuando se escuchó. Ariana Grande también. Después vamos a hablar del documental de Taylor Swift. Ok. Ganó tu amiga también. ¿Cuál de todas? La Rosalía. La Rosalía, ¿no? La he visto, pero niña, pero llegue. La Rosalía se llevó el premio de música alternativa latino. Ella estuvo bien. Hubo un momento muy emotivo en el que Demi Lovato presentó su tema Anyone. Demi Lovato era la ex de el chico este, el problemático. De... Del niño este, ¿cómo se llama? Que se me ha ido. De Justin Bieber. Justin, ah, no, sí. No sabía. Pero por Dios, si lo ha acusado ahora de que ejercía violencia de género, pero estuvo toda la semana en todos los noticieros. Demi Lovato, si recordamos un poco, estuvo con problemas de drogas y esta es la primera presentación que realiza desde ese tiempo. Y bueno, cuando empezó a hacer la performance de su tema, se quebró en un momento, volvió a arrancar y terminó siendo una de las mejores presentaciones que hizo. Ay, por Dios. El momento más emotivo de la noche lo dio Camila Cabello con un homenaje a su padre. Se habló en todos los medios, la verdad que estuvo muy lindo. Estuvo cantando un tema, teniéndolo a su padre de frente. Lo hizo lagrimear un poco a su padre, se le acercó. Los medios estuvieron hablando en la noche de ese momento. Estuvo muy, muy lindo. Se le entregó premio a la trayectoria a Aerosmith. Muy bien. Eso estuvo muy bueno. Estuvo en el escenario haciendo su presentación. Estuvo muy bueno eso. Phineas O'Connor, el hermano de Billie Eilish, se consagró como el mejor productor del año, siendo así independiente. Así que BTS estuvo en vivo, es lo que estábamos hablando, que tampoco tuvieron nominaciones, pero bueno, tenían esa sorpresa de que estaba la performance de ellos. No sé si lo habrán puesto por la falta de Taylor Swift a eso. Quizás. Bueno, vamos a escuchar a Billy. Vamos a escuchar a Billy con este. Con Billie Jean. Vamos a escuchar el tema de Billy. ¿Qué querés que le diga yo el tema de Billy? Dale. Pero no lo tengo a mano el tema de Billy. ¿Cuál era? ¿Cómo se llama el tema de Billy? Bad Guy. No, Bad Guy era el que estaba sonando de cortina. Estaba sonando, sí. Everything I Wanted. Ahí está. Everything I Wanted. Eso. Ahí está. Todo lo que quise. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. I got everything I wanted. Karma Radio Show. Ahí se escucha el temita de fondo. Está muy bajito. No, oh, bueno. No me había dado cuenta que ya había empezado la cortina. Ahora sí. Continuamos con nuestras tendencias. Vamos hey, pero darle, que vaya carmadictos. Vamos a darle un poco más de gas porque creímos que el programa nos faltaba tiempo. Nos empezamos a extender y ya son las 8:30. Bueno. Así que vamos a tener que empezar a apurarnos un poquito o no vamos a poder terminar el programa en el día de hoy a horario. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Maroon 5. Muy bien, Maroon 5. La exitosa banda Maroon 5 que va a visitar Argentina. Buenísima. Se va a presentar el próximo 12 de marzo en el campo argentino de polo. Y hoy vamos a estar escuchando su nuevo hit que no para de sonar y escalar en los rankings de todo el mundo. Sí, y que seguro que lo tiene que nombrar señorita Grey. Memories. Memories, era fácil. Era fácil esta vez. Pero que hoy estamos con una gran tendencia. ¿Y querés ya presentar el tema del estreno? ¿Así lo pegamos? ¿O vas a querer después hablar del Dua Lipa nuevamente? Vamos a tener lo nuevo de Dua Lipa. ¿Cómo se llama? Que lo presenté ayer. Lo presentó ayer, que sí. Estuvo saliendo ya en los noticieros, que te había gustado el video, nos habías comentado. Physical. Muy bien. Physical. Bien, sí, nombres cortos. Su nuevo álbum está próximo a salir el día 3 de abril. Future Nostalgia es el... Future Nostalgia. El nuevo álbum. Luego del éxito que tuvo Don't Start Now, que suena por todos lados. Don't Start Now. Que lo terminamos tarareando. A Zeta le encanta. Igual que señorita, le fascina. Es muy loco lo que pasa. Es muy loco. Así que bueno, vamos a escuchar. Con el estreno ese, bueno, aparte de haber aparecido el tema, lanzó también el videoclip, que es lo que hablábamos hoy, que es un video con mucha producción. No es con el estilo que venía trabajando Dua Lipa, pero bueno, se ve que hay una moneda más, dado el éxito que está teniendo. Ahora lo colgamos. Ok. Ahora vamos a poner el video en nuestra página. Sí. Dale. Y mientras vamos a ir escuchando las tendencias. Vamos. Okay. Con Maroon 5 Memories. Maroon 5 Memories y Dua Lipa Physical. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that

Este es el lugar, Good Karma Radio Show. Bueno, vamos a hablar un poco del sorteo. Eso. Tenemos ya. ¿Tenemos ganador? Tenemos un ganador por la página que es José Marabanquín. Marabanquín, José Marabanquín. Sí, sí, sí, sí. Ya lo estamos posteando y lo vamos a estar contactando para ver si va cuando cómo nos ponemos de acuerdo para darle sus pases para felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones. Y también tenemos una niña que ha llamado por teléfono. Tenemos a Caro que ha ganado, que nos ha llamado por teléfono. Ha sido la primera, estábamos dudando si era ella o pero bueno. Exacto. Así que ya tenemos 4 entradas entre... ¿Dos pares? 2 y 2. Exactamente. Ok. Así que antes vamos... estás repartiendo entradas. ¿Tenemos las nuestras? Tenemos las nuestras. Sí. No vamos a ser tan generosos. No nos quedamos afuera. Ah, no, obvio. Vamos a seguir regalando entradas. ¿Tenemos más, no? Sí, sí, tenemos dos pares más. Dos pares más, perfecto. Dos pares más para regalar. Así que tenemos... ¿A estar atento consigna? A la página. Tenemos por la página, vamos a sortearla por Facebook, vamos a sortearla por Instagram. Sí, en la semana. En la semana. Ok, las así. Del aire ya están los dos ganadores del día de hoy. Los dos ganadores del vamos día de hoy. Vamos a repetirlo, José Marabanquín. José Marabanquín. Es difícil el nombre. Igualmente Marabanquín. Igualmente vamos a colgar los nombres de los ganadores, así que bueno. Sí, sí, sí, ya, les ya está y los vamos a contactar por privado también. Ok, ahí está, perfecto. Y Caro que nos ha llamado. Para mí va a venir el Gessle a la escucha. Como va a estar todo oscuro y va a pasar desapercibido. Va a pasar desapercibido, sí. Entonces se va a poder mezclarse entre la gente. ¿Se pueden comer pochoclos ahí? No tengo la menor idea. No sé. Tengo ni idea. Pero más que pochoclos me llevo, una hamburguesa. Yo no querría que alguien coma al lado mío mientras estoy escuchando crunch, rock. Crunch, claro. No creo que se escuche el crunch con sí, los. Sí, al primero que hable o cante le pego un zapatazo. ¿No se va a poder cantar? No, se vamos a escuchar, pero tía, que no que te queremos. Pero yo quiero cantar. Pero canta en tu casa. No se va. Canta a con tu amiga la Alanis Morissette. Tía, que grites ahí en tu casa. Con las cuatro paredes. El otro día escuché un tema y me acordé de eso que habíamos hablado acá. El de Four Non Blondies. ¿Quién no ha usado ese tema de Four Non Blondies para gritar y descargar todo? ¡Yeah! Es que sí, la música sirve para eso, sirve para un montón de cosas y sirve también para descargar así broncas. Y sirve también para que cuentes el segmento que viene y que vamos a escuchar. Ahora vamos a ir con mi segmento. ¡Hala! ¡Qué bien! Con lo que les traje para escuchar, vamos a irnos unos años. ¿Cuántos años? Pero para cómo me gusta. Vamos a viajar un poco en el tiempo. Viajamos. Sí. Siempre he dicho que si no hubiese sido fanático de Roxette, seguramente hubiese sido fanático de Soda. Bueno, yo no sé. ¿Para qué no? O sea, si el fanatismo por Soda lo tengo tan fuerte, sí me gusta y mucho. Sí. Este tema, de hecho, que estamos escuchando de Cortina, es de la presentación que se hizo en... Ay, ahora hace poco... El circo Cirque du Soleil. Exacto, no me salía. Soda. Y hicieron toda una presentación a través de Séptimo Día, arrancaban con este tema. Eran todas versiones nuevas. Sí. Sí, versiones remezcladas. Sí, sí, sí. ¿Lo han ido a ver? 2 veces. Sí, yo también. No 2 veces, una. Yo no pude. Yo fui a verlos en la primera tanda que hicieron, en uno de los primeros espectáculos. Yo fui en marzo, creo que era 18 de marzo, puede ser. Sí, yo creo que el 9 había ido. Sí. Sé que había ido apenas empezaron a la venta, se pusieron a la venta las entradas, ya estaba sacando y buscando un buen lugar. Nosotros fuimos en la tercera semana. Es que se agotaban. Sí. Se agotaban. Bueno, como ahora, lo de Soda ahora de la última. Lo de Soda ahora de la última. No tengo mis tickets todavía. La del 21 ya se agotó. Sí, pero han puesto otra más. Y hay una del 22 que todavía tiene alguna sala a venta. ¿Y ustedes tienen tickets? Yo tengo mis tickets. ¡Hala! Que yo quiero el mío también. Yo no tengo. Quiero pero que yo quiero el mío también. Quiero ir. Yo tengo mi ticket para el 21. Que te lo voy a robar. No. Me voy a llamar a la Billie que te lo robe. Si algo falta de este estudio, ha sido la Billie Eilish. Que ande de punga por las casas. Sí, y aparecía y andaba con los premios ahí. Sí, imagina cuando es piche que va a venir y te va a robar cosas en tu casa. Andase a robarle algo a lo de Soda Stereo. ¿Cuánto artista que robaba? Sí. Ahora, leí el otro día, no sé por qué me ha venido hasta la mente, pero no sé qué tiene que ver, será porque estamos escuchando a Gustavo, que mucha gente dice que si vas a la tumba de Gustavo, que está en el en Chacarita, si apoyas el oído en la tumba, mucha gente, pero lo he leído de muchos, dicen que se escucha el tema Lisa. Opa. Lisa, que es el tema que él le escribió a su hija. Lisa tiene un amor. ¿Lo ubican al tema? Sí, no, sí, sí. De Amor Amarillo. No. Mucha gente dice que si apoyas el oído, se escucha Lisa. Y me agarro de unas ganas de ir porque esas cosas me encantan. Siempre quise ir a la tumba de Gustavo Adrián, pero ahora que he leído eso, y lo he leído de mucha gente. Me acaba de dar un escalofrío, me corrió por todo el cuerpo. Sí, a mí también, porque realmente igual Lisa es un tema que a mí particularmente, pero que me encanta mucho. Y al leer eso, digo, quiero ir. Quizás es una cosa colectiva de los fanáticos, pero lo leí de mucha gente, ¿eh? Ah, mira. Mucha gente dicen, inclusive había un comentario de la mamá que como que aseveraba que a ella le pasaba lo mismo. Bueno. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Sí, sí, sí. Sí, a mí también se me ha puesto. Sí, yo en realidad los temas que elegí de Soda iban para otro lado. Sí, no, pero bueno, ahora me ha quedado así, que me doy vuelta por las dudas y no está parado aquí. Porque, a ver, traje dos temas que... Quizás Soda Stereo te recuerda adolescencia, lo que hablábamos antes, o sea, mucha gente lo pidió en el Insta. El Insta. Y los temas que les traje así para poder escuchar hoy son Juegos de Seducción y Persiana Americana. Persiana Americana, tío, me pongo a bailar acá arriba. Porque me parece que son dos temas icónicos, además la letra, la sugestión que tienen esas canciones. Y me gustaba para compartirlas en este segmento, para recordarlas, y creo que si hay temas que marcaron nuestra adolescencia son esos. Sí, ¿y cómo? Definitivamente. Así que bueno, Pulpo, cuando quieras podés largar. Ahí vamos. Gracias. De seducción. dedico. A través de mi persiana americana. ¿Volvemos? Volvemos, sí, obviamente, estábamos cantando a full. Porque estamos como locos. Compenetrados con los pero temas de Soda. Tema yo. El per argentino. Que yo lo dedico a ese tema. No sé, dijo algo como muy fuerte Brix recién. ¿Qué dijo? Hay mucha gente. Sí, para mí también. Para mí siempre ha sido Gustavo Cerati, ha sido el que es la Argentina. ¿Sí? Eternamente. Mira. Yo cuando había visto 2004 lo de GT y vi algo tan grande, yo quería tratar de compararlo con algo de acá por el tema de la convocatoria de chicos, jóvenes, gente grande, y dije, es lo más parecido a una convocatoria de Soda Stereo lo que fue. Sí, sí, sí, digamos que en ese sentido Soda Stereo es icónico. Y mueve muchas generaciones. Entonces, sí, desde ese punto de vista, sí. Lo que pasa es que vos imagínate que me decís el per Gessle argentino y yo, con mi fanatismo de Gessle, lo miro a Cerati y te digo, no. Pero no, pero que si comparas compositor. Eso, si vas a la parte prolífera del artista. Sí, sí, sí, sí, ahí no hay sí. Nadie tan prolífero en Argentina como ha sido Gustavo Cerati. Tanto y con la banda para de Soda Stereo, con su trabajo solista. No, pero para mí. Sí, sí, sí, no, en este punto sí. No, no, no, ahora sí, pero de repente vos imaginate que tuve las dos caras y dije no. Ahora que Gustavo era un niño agraciado también. Es más lindo que el Gessle, seguramente. No, no, no, no habría de ser lindo o ser feo. O sea, sí, Gustavo Cerati definitivamente es hermoso, era hermoso. Pero nada, como que no pude en ese momento congeniar, pero sí, yendo desde la perspectiva de la que ustedes hablan, de la proliferación de los temas, de las generaciones que unes y de las bandas solistas junto con la banda icónica argentina. Y que ahora Maril está dando murra en el cielo, seguro, porque no ha dejado esa niña a nadie. Que se lo están pomando, vamos a decirlo con todas las letras, que se lo están pomando el Adrián Gustavo. Pero que sí, que están haciendo un dueto. Escuchémosla. ¿Qué está de fondo? Oh. Pulpo. No conocía este tema. Pero qué hermosa voz. Es un angelito cantando. No conocía a Violet. No, era algo que se me había escapado y cuando lo propusiste para la cortina lo puse a escuchar y realmente me sorprendió. Pero que es un bodrio de esos suecos que hacían en su momento. Pero Jack Maricante. Esas juntadas suecas. Esas bodrios que hacían, por Dios. Bueno, vamos a tener algo de esos bodrios ahora en el segmento que viene, ¿no? Ay, sí, por Dios, que le comentábamos al Pulpo del tributo a Marí, que había estado Lasse Lindblom, que fue una de las primeras parejas de Marí. Y bueno, y hoy, en base a eso, hemos traído Love the One You're With, que era cuando Per, Marí, Lasse Lindblom, y no me acuerdo quién es el otro, Anders o Mike. No tengo ni idea. Sí, era un cuarto, que no recuerdo quién es. Habían hecho el queso exitoso, el queso excitante de Ostanam de Cheese, algo así que se llamaba la banda, un bodrio número uno, pero que bueno, que le ha durado como un año y se presentaban así en distintos festivales y bueno, hemos traído Love the One You're With, covers. Y para poder digerir el queso ese, trajimos otros temas más en vivo. Sí, por las dudas, hemos traído a Marí, que después le dice, a ver, niños, le enseñó cómo cantar. Córranse ustedes dos, que yo les digo cómo se canta un tema. Y trajimos Cry. Bueno, entonces, y el primero, no me acuerdo cuál es el Spending primero. Spending My Time. Ah, de mayo. Ah, y una versión muy particular. Muy particular de Spending My Time. ¿Qué tenemos ahí? Spending My Time de Lunatic Park. Oh, que eso fue épico. Y lo hemos traído por una simpleza de épico. Así que epicosidad. ¿Quién no recuerda haber vivido eso? Y el que no lo vivió, vio los videos y fue... Que solo se dedique a escucharlo. Sí. No es la mejor calidad en audio porque, a ver, recordar, está levantado con una cámara. Avisamos al público, sí, eso. Que no es la mejor calidad, pero bueno, esa es. Pero el que vivió ese momento, ala, que se le va a poner los pelos de punta. Así que vamos a recordar ese momento épico. Ese Lunatic Park. Fue épico. Pero que hubo un antes y un después. Vos escuchás esta multitud. Transportémonos. Todos cantando al unísono. Y un medio escribía el otro día, nunca oí a 10.000 personas cantar al unísono de semejante forma. Es que hasta ellos se sorprendieron. Thank you. Bye. Mala. Qué lindo este momento, qué lindo escucharlo, qué lindo transportarse y volver a al medio de ese luna, ustedes adelante de todo, yo estaba por el medio atrás. Pero sí que la estamos pasando a la Diana que se había desmayado. Bueno, yo estaba en la parte de justo del micrófono de Mari. Ahí, la sí. Tenías. Sosteniéndole el micrófono, ya. Vamos a mandar saludos, que no hemos saludado a nadie, por Dios. No. Saludos para Nelly que está escuchando ahí, para mi mamá. Besote para Nelly. Beso, Nelly. Besote para Mari también, mi mamá. Bello para la Pochi también. Para la Pochi. Que no nos escucha, pero no importa. Es una vieja mala. Para Juanjo y Valentín. Sí, que están de pura rumba, tío. De Punta del Diablo nos escribieron. Que sí, el Juan José se ha ido a reclamar sus tierras. ¿Sí? Que sí, el ciudadano ilustre, Punta del Diablo. Mira, no lo sabía. Que no? Y no. El otro le está clavando el tridente. Ok. Había mandado saludos para los cuatro, especialmente para Karim. Eso, muy bien. Ah, que le han mandado a Karim. Sí. No, me quedé pensando en lo de la Punta del Diablo y los cuernitos, pero no voy a hacer ninguna cosa, acotación, nada. También para Ariel, que nos escucha desde Uruguay. Eso, y para Ariel y Vanessa de Rosario, que han perdido a una de sus niñas peludas de cuatro patas esta semana. Así que le mandamos abrazo un fuerte, fuerte beso, porque sabemos lo que es atravesar eso. Sí. Bueno, ¿algún otro saludito, Briggs? ¿Alguien más que quieras...? Saludos para Daniel, para Maggie, para Mari, Azul, Leandro, que están escuchando. Y abrazo fuerte para ellos. Y un beso para Mercedes en Rosario, que está internada, pobrecita, y le mandamos un beso desde aquí. Abrazo. Para que salga adelante. Todo el mejor todo karma sí, de nosotros supuesto. De acá para ella. Para y para Ana sí. También, y para el Mau. Seguimos con los temas que preparamos en vivo. Ahora vamos con este rejunte. El rejunte viejito. El rejunte viejito, sí, exactamente. Que después Mari se cansó de hacer limbo y dijo, échenlo. Si reconocen las voces, porque son voces viejitas, o sea, muy, muy antiguas. Sí, tema. Muy, muy, muy. Se nota la calidad del MP3. Como no reconocer ese bozarrón, por Dios. Ahí se empieza a aparecer. Se nos está yendo el tiempo. Vamos a hacer una gran versus. Sí, y vamos a cortar al Gessle. Me lo cortan al Gessle cantando. Vamos a hacer una gran versus así en ay, por corte Dios, de versus. Y vamos a ir es con un poquito de cry. El popurrí viejito. La indignación del versus. Se la indignación el segmento total. Este. Sí. O sea, recordando además versus de cuando nos cortaron los temas y en vivo. Y aquí Roxette, es lipinema. Creo que eso quedará en nuestras memorias por siempre. Año 1989. Del single de Massive Love, por Dios, de la gira de Luxar. Escuchen a Marie. Sensualidad total. Oh, se nos fue el programa. Y nos vamos. Empezamos así como demasiado laxos y ahora tuvimos nos que llegamos. Correr. Tienes sí, que sí, despedirte cantando. ¿Nos tenemos que ir? Pero cantando. Así que vamos con. No puedo cantar mientras. No tengo la capacidad de adiós, cantar y despedirme. Oyentes. Nos vemos. Tenemos que comentarles rapidito a la gente del sábado próximo. Nuestro programa va con... Nuestro programa del sábado próximo son especiales. Vamos especiales. A tener dos artistas a los cuales les vamos a dedicar el programa completo. Sí, sí. Así que... Vamos a tener obviamente nuestra intro con Roxette, por supuesto. Pero estén atentos a nuestras redes para enterarse. ¿O crees que ya decirlo ahora quiénes van a ser y nuestros? No, porque todavía no estamos muy seguros. Bueno, entonces... Ya sabes que la gente tiene que votar. Ok. No, yo no quiero que la gente vote, yo quiero elegirlos. Bueno, vamos a elegirlo. Igual habíamos dicho una vez a un niño que se lo había ganado por el mérito de las fanáticas. Sí, sí, sí. Las fanáticas hicieron que alguien ya tenga lugar en el primer programa. Su lugarcito ahí el primer programa especial. Y estén atentos a las redes para ver quién será él o la segunda que esté en nuestro próximo programa. Muy bien. Así que bueno, vamos. Saludos finales, vamos. Les vamos a decir como siempre que agradecemos al excelente equipo de trabajo que nos acompañó en los controles y puesta en el aire el señor Damián Espadea, nuestra asistente de producción la señorita Karim, en la dirección general estuvo la señora Claudia Daporta. Les decimos que este es un contenido exclusivo de Guaidoncha Producciones. Nos encontramos el próximo sábado, les decimos que sean felices, que tengan un muy buen karma para todos y recuerden que la música... Es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Karma Radio Show. No te desconectes. Luego de los comerciales.